Damos la palabra a Juan Villoro. Gracias, muy buenas noches. Ayer, generosamente, el subcomandante Galeano me pidió que trajera un cuento. Él parece que también leerá uno. Y he traído un relato muy breve, muy breve, sobre un tema del que se ha hablado mucho a lo largo de estas jornadas, y que tiene que ver con lo que especialmente hoy en la mañana se comentaba, que es la escucha, el efecto que puede tener la voz del otro. Es un cuento futurista, pero sin ciencia ficción, ubicado en algún porvenir dramático, y en donde hay una guerra, y donde la voz del otro radical, es decir, la voz del enemigo, provoca una sorprendente conversión. Se llama precisamente así, la voz del enemigo. Cuando existía la Ciudad de México, yo usaba un hermoso casco amarillo. En lo alto de un poste, escuchaba conversaciones telefónicas. El cielo era una maraña de cables. La electricidad vibraba, envuelta en plásticos suaves. De vez en cuando, una chispa gorda, azul, caía a la calle. Ese momento me justificaba en el poste. Mi cinturón estaba repleto de herramientas, pero yo prefería unas pinzas cortas con dientes de perico. Su mordisco corregía la herida, la luz volvía a correr. Enfrente había un cine. Sobre la marquesina se alzaba un castillo de cartón. Al fondo, un edificio encendía sus focos rojos para protegerlo de los aviones. Los motores hacían ruido, pero resultaba imposible verlos en el cielo espeso. El supervisor eléctrico exigía una oreja atenta a los cables. Los enemigos avanzaban hacia nosotros. Yo no sabía quiénes eran, pero sabía que avanzaban. Había que oír llamadas, buscar en ellas algo raro. Una tarde de lluvia, atado al poste, escuché una voz peculiar. La mujer hablaba como si quisiera esconderse. En tono suave, asustado, pronunció alpiste, fulgor, magnolia, balcón roto. Yo estaba ahí para seguir conversaciones y garantizar que fluyeran sin sorpresas. Oí esas palabras sueltas que vibraban como una clave insensata. Tenía que denunciarlas, pero no hice nada. Dejé que alguien, en otra parte, entendiera lo que a mí se me escapaba. A los pocos días, supe de las palmeras carbonizadas. Los enemigos incendiaron un barrio donde aún quedaban plantas. Fijo en mi poste, ignoraba si la ciudad se dilataba o encogía. A veces, las tropas leales hablaban por los cables entre cornetas y clarines, luego una bomba, la áspera voz de otra milicia. En la esquina de enfrente sucedió algo raro. El casco amarillo no se movió en muchas horas. Traté de avisar que mi colega había muerto. Los dedos me sangraron marcando números ocupados. Mientras veía el casco inerte, volví a escuchar las palabras suaves, temerosas. Alcoba, canela, estatua. Imaginé con minuciosa envidia que esas palabras significaban un mensaje para otra gente. Para mí solo eran tristes. Tampoco entonces hablé con el supervisor eléctrico. Una madrugada me sacudió una explosión. Abrí la caja de registros. Los sensores fotoeléctricos despedían humo pútrido. Encendí mi linterna. Me quedaban pilas para unas semanas, pero algo me hizo saber que no duraría tanto en el poste. El supervisor decía en sus llamadas, quien domina los cables, domina la ciudad. Los enemigos habían cortado la luz. El cine ardía en una nube rojiza, pero los teléfonos funcionaban. Oí a la mujer decir, fragancia, planetas, caramelos, piedras lisas. No pude delatarla. Lentamente, con terror, con precisa crueldad, entendí cuán maravillosa era la voz del enemigo. Debo haber dormido cuando bajaron al colega del poste de enfrente. Luego llegó mi turno. Una mano enguantada me jaló por la espalda. Estaba intoxicado de tanto respirar aquel aire maligno y no supe cómo salí de la ciudad incendiada. Desde hace unas semanas, tal vez meses, vivo en un cuarto con paredes metálicas. En una computadora me mostraron una foto terrible. Se llama Ciudad de los Palacios y registra el cine con su castillo de cartón, el alto edificio al fondo, los cables que una vez cuidé. Son 67, dijo la voz de mi captor. Era cierto. Tuve a mi cargo 67 cables y los protegí de nuestros imprecisos enemigos. Durante días indistinguibles de las noches, salvé la luz y las llamadas. Solo una vez dañé un cable a propósito. Ocurrió unos días antes de bajar del poste. De la ciudad solo quedan fotografías. Si indicara el cable dañado, mis guardianes podrían entrar al laberinto, seguir el hilo hasta otra fotografía, hasta la casa donde vivió esa voz distinta. Frente a mí están los 67 cables que formaron mi vida. Uno de ellos puede llevarlos a la mujer. Sé cuál es, pero no voy a decirlo. Gracias.